conociendo la nueva Constitución hoy. Pensando en el plebiscito para la nueva Constitución, hoy hablaremos de los derechos del consumidor y el nuevo CERNAC en la nueva Constitución. El artículo 81.1 y punto 2 detalla así: toda persona tiene derecho a su condición de consumidora o usuaria, a la libre elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de la salud y el medio ambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el consumo responsable. El Estado protegerá el ejercicio de estos derechos mediante procedimientos eficaces y un órgano con facultades interpretativas, fiscalizadoras, sancionadoras y las demás que le otorgue la ley. Por tanto, de aprobarse la nueva Constitución, el Estado deberá modificar o crear un órgano que tenga facultades fiscalizadoras y sancionatorias en tanto a abusos como los que tan a menudo nos afectan. Lo anterior se reafirma en el artículo 182.5, facultades de las que carece el actual CERNAC. ¡Basta de quitarle la tierra a los árboles! ¡Basta de quitarle el agua a quien tiene sed! Esto es un aporte del Comando Apruebo por el Agua, que conforma una amplia red de organizaciones ambientalistas de todo Chile. Visita nuestro Facebook, www.facebook.com/apruebo por el agua, www.facebook.com/apruebo por el agua. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia. Acá el pueblo tiene sed de justicia.